Bolo 3. Órdenes. Generalidades. Orden es la expresión verbal o escrita de una acción que un comando dispone que realice él o los elementos subordinados a quienes va dirigida. La voluntad del jefe con instrucciones ejecutivas en las cuales los subordinados deberán encontrar todo aquello que les es necesario para cumplir una misión encomendada. Deben encontrarse traducidas en una orden. Las órdenes pueden ser verbales o escritas. Las órdenes verbales se dan en caso de emergencia en las que se hace necesario poner rápidamente en movimiento una organización para hacer frente a una situación. También se dan para acelerar el cumplimiento de órdenes escritas, o cuando se trata de individuos que demuestran falta de interés en el cumplimiento de la tarea que se les ha asignado. Las órdenes escritas se dan generalmente a través de la forma de memorándum, decretos, directivas, instrucciones u órdenes de operaciones y administrativas. Responsabilidades. El que emite una orden es responsable de proporcionar al subordinado medios para su cumplimiento, dar información adicional que se requiera, indicar claramente al subordinado la tarea que debe ser ejecutada, dejarle completa discreción dentro de los límites de la tarea asignada, debiendo entrar en detalles solo cuando no se ha comprendido bien la orden o se le solicita alguna aclaración. Características de las órdenes. Toda orden debe presentar las siguientes características. Brevedad. La orden debe ser breve y concisa sin menoscabar la claridad. Las frases breves y concisas se comprenden fácilmente y por eso son preferibles a las largas y complicadas. Precisión. Las órdenes deben ser redactadas en tal forma que indiquen el pensamiento y las intenciones del comandante. Por esta razón se deben escoger las palabras necesarias para expresar debidamente las ideas. Las frases afirmativas deben preferirse a las negativas y no deben tener expresiones indefinidas, oscuras o ambiguas, especialmente aquellas que dividen la responsabilidad entre el jefe y el subordinado, tales como, de conformidad con las circunstancias, trate de hacer, etc. Firmeza. Las órdenes deben ser firmes y no dejar en duda al que va a cumplirlas. El subordinado debe saber lo que su jefe espera de él. Si hay alguna equivocación, es casi siempre responsable el que impartió la orden. A veces es necesario emplear las expresiones largas para no dar lugar a dudas, sin embargo, es más conveniente usar frases cortas porque son más fáciles de entender. Imperatividad. La orden debe establecer la verdadera y real responsabilidad por el incumplimiento en consecuencia. Las expresiones vacilantes deben evitarse. La obediencia se consigue mejor cuando la orden es terminante, sin ambigüedades ni debilidades. Esta característica se hace más urgente cuando la misión es más peligrosa. No invadir funciones. Los detalles de la ejecución deben ser dejados para el subordinado, sobre todo porque las órdenes requieren un tiempo para ser transmitidas y durante el cual es posible que puedan haber cambiado las condiciones que se había previsto. La orden se da, la ejecución es del subordinado. Seguridad. La orden no debe ir más allá de lo que se pueda ver con seguridad en el momento de redactarla. De otro modo se revocarán las órdenes con frecuencia y entonces vendrán las contradicciones que ocasionan desorden. Es por ello que la orden debe estudiarse, es decir, meditarse en sus detalles y pormenores, antes de emitirla. Clasificación de las órdenes. Las órdenes se clasifican en órdenes de rutina y órdenes de empleo. Órdenes de rutina son aquellas que regulan las actividades administrativas normales de guarnición y de operaciones, por ejemplo, órdenes generales, departamentales, de unidad, etc. Órdenes de empleo son aquellas que están relacionadas con cualquiera de las operaciones y las correspondientes funciones administrativas. Comprende especialmente las órdenes de operaciones y la orden administrativa. Orden de operaciones son órdenes formales expedidas por un comando, transmiten sus intenciones, proveen las instrucciones necesarias y prescriben la acción coordinada de los elementos subordinados para la ejecución de la decisión del comandante en la conducción de una operación y son resultante del planeamiento operativo. Pueden ser expedidas por cualquier nivel de comando operativo, debiendo ser formuladas por el S3 del respectivo Estado Mayor en coordinación con todas las secciones del mismo. Pero la responsabilidad de la orden recae en el comandante. Elaboración de órdenes. La elaboración de órdenes es el último paso del PPTD, luego de que el Estado Mayor ha presentado su recomendación en base a la matriz de comparación y el comandante emite su decisión. El Estado Mayor está listo para la elaboración de la orden para el cumplimiento de la misión. Como productos de entrada para desarrollar este paso se dispone del curso de acción aprobado y como producto de salida la orden de operaciones. Teniendo como base la decisión del comandante y su guía final, el Estado Mayor perfecciona el K, completa el plan y se prepara para emitir la orden. El Estado Mayor prepara la orden o plan para implementar el CA seleccionado a través del concepto de la operación que será claro y conciso, un esquema de maniobra y el apoyo de fuego requerido. El comandante puede emplear el enunciado del CA como su enunciado del concepto de la operación, y el esquema gráfico del CA puede ser la base para la elaboración del calco de operaciones. Las órdenes y planes proveen de toda la información que requieren las unidades subordinadas para la ejecución sin que esto signifique la existencia de restricciones que limiten la iniciativa de los comandantes subordinados. El concepto de la operación en la orden es el enunciado del comandante que en forma clara y concisa permite determinar el dónde, cuándo y cómo él intenta concentrar el poder de la intervención táctica policial para cumplir la misión de acuerdo a lo expresado en la intención del comandante del escalón superior. La intención del comandante del escalón superior puede contener algunas consideraciones necesarias para el desarrollo del esquema de maniobra, consideraciones que podrían relacionarse con la organización de las unidades en el campo de operaciones, determinación del ataque principal o centro de gravedad, el plan del comandante para neutralizar al oponente o relaciones específicas de comando y apoyo. Estas relaciones se incluirán más tarde en la organización para la intervención táctica policial dentro de los planes y órdenes que se elaborarán. Durante la elaboración de la orden, el Estado Mayor debe implementar las medidas de control para reducir los riesgos de la misión, a través de coordinaciones y disposiciones en los párrafos respectivos de la orden o a través de gráficos si es necesario. Es muy importante comunicar a los diferentes niveles subordinados cómo las medidas de control se pondrán en aplicación, quién las implementará y cómo favorecerán al cumplimiento total de la misión. El paso final es la revisión y aprobación de la orden por parte del comandante antes que el Estado Mayor emita la misma a los comandos subordinados. El comandante y el Estado Mayor, una vez que se ha emitido la orden a los diferentes elementos subordinados, estarán en capacidad de poder realizar cualquier tipo de aclaración o coordinación con la finalidad de que todos los aspectos que contiene la orden estén perfectamente comprendidos y no exista duda sobre la intención del comandante en la operación. Órdenes. Orden es una comunicación escrita o oral que define la ejecución de ciertas acciones. Las órdenes se basan en los planes o en la recepción de una nueva misión. Los tipos de órdenes que existen son las siguientes. Orden de operaciones. Es una comunicación que emite un comandante a sus comandos subordinados con la finalidad de coordinar la ejecución de una operación. Estas siempre especifican la hora y fecha de ejecución. Dependiendo del nivel, la orden puede ser emitida en forma verbal, escrita o tipo calco. Orden preparatoria. Es una notificación preliminar de una orden o acción por ejecutarse y que será regulada por una orden posterior. La orden preparatoria inicial se la imparte a las unidades subordinadas con la finalidad de realizar una planificación simultánea y paralela a la del escalón superior y dar tiempo a los subordinados para elaborar los planes y preparativos necesarios. Las órdenes preparatorias siguientes permitirán continuar con el proceso policial en la toma de decisiones. El contenido y cantidad de información de estas órdenes dependerá del momento en el cual sea emitida y la cantidad de información que se disponga. Orden fragmentaria. Es una forma abreviada de una orden de operaciones, que por lo general se expide diariamente o cuando la situación lo exige y que elimina la necesidad de volver a exponer la información que se incluye en una orden de operaciones completa. Orden de movimiento. Es una orden emitida por un comando para cubrir detalles de un dislocamiento que debe realizar una fuerza bajo su mando, con fines operacionales o administrativos. Anexos, apéndices, Suplementos y agregados, anexo, es un documento constituido y aclaratorio de una orden o plan que tiene que ver únicamente con un aspecto de la operación. Ejemplo, apoyo de fuegos, armas no letales, comunicaciones, etc. Un anexo permite mantener claro y sencillo el cuerpo de la orden. Todo anexo es identificado alfabéticamente de acuerdo a la secuencia que ha sido nombrado en el cuerpo de la orden, iniciando desde la letra A en adelante. Proporciona información técnica adicional relativa a una unidad o servicio. La información del anexo puede ser gráfica o escrita. Apéndice. El apéndice contiene las adiciones necesarias para ampliar un anexo. Suplemento. El suplemento contiene las adiciones necesarias para ampliar un apéndice. Un suplemento es identificado con una letra minúscula en orden de sucesión. Por ejemplo, suplemento A. Fuegos a pedido, al apéndice 1, plan de apoyo de fuegos, a la orden de operaciones no. 03. Agregado. El agregado contiene las adiciones necesarias para ampliar los suplementos. Se identifica con un número arábigo, por ejemplo, agregado 1, lista de blancos, a la orden de operaciones no. 03. Planes y órdenes. Los planes y órdenes son los medios que emplea el comandante para expresar a sus subordinados su visualización del campo de operaciones y sus decisiones, dirigidas hacia los resultados que el comandante espera alcanzar. Estos documentos dan a los subordinados la máxima libertad de acción considerando únicamente un mínimo de restricciones y detalles necesarios para la sincronización y coordinación de las operaciones. Los planes y órdenes proporcionan a los subordinados el qué de la operación, mientras que el cómo deberá ser desarrollado con el máximo de iniciativa por cada comandante subordinado. Los planes y órdenes tienen las siguientes características: sincronizar las acciones policiales, preparar los planes y órdenes de las unidades subordinadas para apoyar el cumplimiento de la misión, orientar las actividades de las unidades subordinadas, proporcionan tareas, actividades, restricciones y coordinaciones necesarias para el cumplimiento exitoso de la misión. Proporcionan libertad de acción sin restringir la agilidad, velocidad e iniciativa en el cumplimiento de la misión. Son comunicaciones que dictan instrucciones de una manera estándar, clara y en un formato simple. La cantidad de detalle que el comandante incluya en la orden o plan dependerá de la experiencia y competencia de los comandantes subordinados, la experiencia táctica de las unidades subordinadas y la complejidad de la operación. Los comandantes deben equilibrar estos factores a través de su guía e intención y determinar el tipo de plan u orden que se emitirá. A fin de mantener claridad y simplicidad, los planes y órdenes deben incluir anexos, apéndices, suplementos y agregados cuando la situación así lo requiera, únicamente para describir un apoyo adicional o algún tipo de sincronización necesaria para el cumplimiento de las tareas asignadas por el comandante.